Dios mío. Jamás había visto nada parecido. ¿Qué es lo que hay dentro de la garganta? ¡Santo cielo! ¿Qué demonios es eso?